Durante la sesión del pasado 23 de marzo del Consejo Deliberante Local, el bloque de concejales de Juntos presentó un proyecto que fue aprobado sobre la colonia municipal Agustín de Arrieta, que está ubicada en Sierra de la Ventana. A través de este expediente, el gobierno de Héctor Gay cedió la colonia en comodato a una fundación que tiene domicilio legal en Córdoba. A esta fundación se la da la colonia en usufructo hasta 2026 con la posibilidad de ser prorrogada por 2 años más. A cambio de esto, la fundación realizaría algunas mejoras en el lugar, pero lo lamentable es que el municipio solo podría utilizar la colonia 10 días por mes entre marzo y noviembre. Ese es el único momento en el que los chicos y las chicas de Bahía Blanca podrían visitarla. Desde el bloque del Frente de Todos no acompañaron esta propuesta y justamente para hablar del rechazo por parte del peronismo local nos visita hoy Lucía Martínez Sara, una de las ediles del bloque del peronismo unificado en el Frente de Todos, que ha sido una de las voces más críticas con este asunto. Lucía, buenas tardes, gracias por el tiempo que te haces para venir y explicarnos este tema. ¿Cómo estás? Bueno, buenas tardes, Juani. Y saludo también a la audiencia. Bueno, contanos, Lu, esta colonia, contanos un poco cómo es para conocerla, porque para ahí para muchos nos es lejana. Yo la conocí en su momento cuando fue el anterior intento de privatizarla, digamos, y ahí tomé conciencia de que existía, pero realmente no la conozco. Como para poner en valor lo que estaríamos perdiendo las y los bahienses. Bien. Bueno, en primer lugar, lo que hay que decir es que esta colonia Agustín de Arrieta es un bien público que integra el patrimonio municipal y patrimonio que tiene la ciudad de Bahía Blanca, es decir, que es un bien que pertenece al conjunto de la ciudadanía bahiense y que incluso se ha hecho también con aportes de los contribuyentes de nuestra ciudad. También es importante mencionar que tenía una finalidad social, que era que distintos niños, niñas, adolescencias, juventudes puedan asistir a la colonia, realizar distintas actividades recreativas, encontrarse con pares. Iban escuelas, iban chicos y chicas que estaban en hogares que están bajo la órbita del municipio, centros de día, chicos y chicas del programa Envión. Es muy importante porque lo que permitía era el acceso al turismo social, ¿no? Claro. Nuestra postura de bloque tiene que ver con claramente rechazar una decisión del intendente de entregar este patrimonio público de todos los bahienses a una fundación para que disponga libremente cuando incluso el mismo intendente había prometido en la apertura de sesiones del 2022 realizar inversiones, poner en valor la colonia, hacer mejoras para que justamente infancias y adolescencias la puedan disfrutar. Sin embargo, sucedió todo lo contrario. Es decir, esta promesa no se cumplió y el municipio termina regalando prácticamente un patrimonio público a una fundación y ahí el perjuicio más grande es que el municipio pierde 270 días de uso, que eran días para chicos y chicas, es decir, para que puedan disfrutar de esta colonia. De hecho, lo que hay que decir que históricamente tuvo una finalidad social. En 1933, ajá, justamente Agustín de Arrieta, que era el intendente de ese momento, logra, digamos, obtener los terrenos para que ahí se sentaran las bases de lo que hoy es la colonia. O sea, es parte de la historia de Bahía Blanca también. Parte de la historia de Bahía Blanca, siempre tuvo un sentido social, siempre se la pensó a la colonia con un rol importante en la política pública. O sea, siempre estuvo puesta en servicio, digamos, de la ciudadanía bahiense. Siempre cumplió con un interés público, con una finalidad social. Bueno, ahora no. Ahora, digamos, el interés prevalece el interés de una fundación, ¿sí? Que es un organismo que es privado, que si bien tiene, digamos, no tiene fines de lucro, no pertenece al Estado. Claro. Nada tiene que ver esta fundación con las políticas públicas que está realizando el municipio, ¿sí? Lo que vemos también que nos preocupa, Juani, es que hay un desprecio por el patrimonio público. Claro, vos decías lo pierde el municipio, pero en realidad los que lo pierden son los chicos y las chicas de Bahía. No lo pierde el intendente, no lo pierden los concejales, no lo pierden los funcionarios. Es, como vos decís, ¿no? Tiene una función social muy importante. Y a mí lo que me llamaba la atención es, Bueno, van a hacer reparaciones, ponele que el municipio lo ceda algunos días. Se queda con un tercio de los días, pero entre los meses más importantes para vacacionar, que son diciembre, enero y febrero, ahí no entra. Claro, exactamente lo que vos decís. Generalmente, la mayoría de las instituciones que pedían acudir a esta colonia, el pedido fuerte era en la época de verano, ¿no? Porque permite disfrutar, digamos, de también todas las bondades que Claro. tiene la comarca serrana y que los chicos puedan acceder, como te decía, al derecho al turismo social. Sin embargo, en ese momento el municipio no va a poder disponer. O sea, por no querer invertir el municipio, por no querer hacer los arreglos, que eran arreglos menores, no estamos hablando de que el municipio tenía que hacer una inversión que era de un valor, digamos, altísimo. Era poder invertir, ponerlo en valor y que lo siguieran disfrutando los chicos y chicas. El no querer invertir por el municipio implica entregarlo a una fundación, que la fundación haga las mejoras, pero ¿quién paga el costo? Lo pagan los chicos y chicas que pierden un montón de días que no pueden ir y son pérdidas en términos de derecho, porque estamos hablando de políticas sociales, ¿sí? Así es, sí. ¿Y cuál es el argumento que dieron desde Juntos cuando se debatió en el recinto? El argumento fue súper breve. Ajá. Sencillamente lo que dijeron fue que el municipio iba a contar con 90 días para usar la colonia. Es cierto, con 90 días, que es de marzo a noviembre, en el mes tiene 10 días, ¿sí? De marzo a noviembre. Claro. O sea, que la fundación tiene 270 días para disponer libremente, ¿sí? Y el municipio solamente tiene 90 días. De hecho, surgieron después de esta postura que hemos Sí. sacado del bloque, de este análisis que hicimos del expediente, también surgieron otras cuestiones que lo que ameritan es que también estemos en breve presentando un pedido de informe, porque hay otras cuestiones también que nos preocupan vinculadas a este uso que se va a hacer de la colonia y sobre todo también al uso de los fondos públicos y del patrimonio público municipal. ¿Nos puedes adelantar un poco de qué va este pedido de informes? Y lo vamos a estar presentando en breve, tiene que decir, está relacionado estrictamente con esto que te decía, con el uso de este espacio público Bien, municipal. bien. Y nos contabas también que ya, y yo también lo recuerdo, pero lo tengo un poco en el olvido, por eso te pregunto para que nos recuerdes este intento que hubo anteriormente de privatizarlo que generó rechazo. Recuerdo que fue hace 4 años más o menos, ¿no? 2019, 2019, y luego, un tiempo después, es que GAI se compromete a invertir y bueno, finalmente eso no sucede. sí, exacto. Evidentemente, la promesa de inversión siempre estuvo, nunca se cumplió y ahora no solo que no se cumplió, sino que se agrava, porque es no solo que el municipio no invierte en este bien de tantos años, ¿no? Patrimonio histórico que tenemos en la región, sino que además lo entrega. O sea, lo entrega una fundación y pierde la posibilidad al municipio de desarrollar un montón de políticas públicas, de generar un montón de oportunidades en chicas y chicas de la región. O sea, se pierde el municipio esa posibilidad. Y como vos decías, en realidad los que pierden derechos son justamente los chicas y las chicas. ¿Y por qué una fundación de Córdoba? Eso también es llamativo, porque si dijera, bueno, una fundación de Bahía Blanca sigue siendo cuestionable, pero es raro que sea de otra provincia, de tan lejos, y por lo que busqué es de 2021 esta fundación, es relativamente nueva. Exacto. Se llama Fundemos y a mí, perdóname que sea por ahí mal pensado, pero me sonó Fundemos, Cambiemos. No digo que sean lo mismo, no digo que haya una relación, pero bueno, uno, viste, ya está medio precavido. No sé si han podido averiguar algo sobre esta fundación. Esta fundación, como bien vos decís, es decir, está constituida hace poco en el expediente que llegó al Consejo, donde está el comodato. O sea, ¿cómo hace el municipio para entregar este bien a la fundación? Celebró un comodato, que esto también es importante decirlo, que es, va del 10 de febrero del 2023 hasta el 10 de febrero del 2026, incluso con prórroga hasta el 2028. O sea, que se están comprometiendo, digamos, derechos de los chicos a futuros y también futuras gestiones, ¿no? Que en todo caso Sí. tendrán que después decidir qué hacen en caso, digamos, supongamos que hubiera otra gestión, deberán analizar qué hacen con esta situación que está dejando al municipio y que está afectando al patrimonio público de los bahienses. Esta fundación tiene domicilio en un barrio que es Cerro de las Rosas, que es justamente de Córdoba. O sea, el domicilio de la fundación es de Córdoba. si bien articula, digamos, con otras organizaciones a nivel nacional, la realidad es que su domicilio está allí, está en Córdoba. Y la realidad, como te decía, que el predio del municipio se le otorga para que ellos hagan un uso de cuestiones propias de la fundación. Se entiende que nada tienen que ver con la política pública local. Claro. Nada tienen que ver con la política pública local, nada tienen que ver con garantizar derechos a chicas y chicos como fue pensado y diseñado este espacio. Sí, realmente lamentable y una muestra más, ¿no?, de lo poco que le importan algunas cuestiones a esta gestión. No sé cuánto es el costo que se presupuestó, si hubo un presupuesto para arreglarlo, pero uno ve después que sacan de la galera fiestas como esta del Cubanito, que es muy linda, todo lo que sea, pero por ejemplo no estaba presupuestada. Y digo, hay otras prioridades. Seguro. Aparte, como hablábamos, esto, digamos, hace muchos años, ¿no?, que se empezó con este proyecto de colonia y siempre... la finalidad fue social y siempre se entendió que era un patrimonio del municipio. O sea, podemos decir, la primera vez que se está entregando así a una organización para que disponga libremente, afectando directamente a las políticas públicas locales y regionales, porque esto también impacta a las políticas públicas regionales. Uh-huh. Bueno, aprovechando que nos quedan unos minutitos, Lucía, aprovecho y por ahí te pregunto por temas más políticos y más que nada, ¿cómo ves el panorama local, sabiendo que es año de elecciones? Y la pregunta concreta, ¿cómo ves al peronismo local? Que muchas veces se ha dicho que, así como el Frente de Todos, fue una experiencia donde se sumaron muchos sectores, aquí también en Bahía Blanca, y se ha logrado la unidad en 2019, creo que se ha mantenido. ¿Cómo ves a este peronismo unido que tenemos hoy en día en Bahía Blanca de cara a las elecciones? ¿Lo ves competitivo? ¿Crees que es posible que el peronismo vuelva al sillón de Bordeaux? Sí, por supuesto. Por supuesto que es posible porque el peronismo, aparte, digamos, de estar aglutinado en relación a un proyecto, un proyecto de ciudad, también tiene candidatas y candidatos que son muy competitivos, que tienen amplia trayectoria, experiencia, conocimiento, recorrido de la ciudad. También un claro ejemplo es el mismo bloque, ¿no? El bloque Frente de Todos expresa también la unidad del peronismo porque confluyen en el mismo bloque distintos espacios peronistas y la verdad que el bloque viene trabajando, digamos, de manera mancomunada, y con el foco, digamos, con la fuerza, el bloque tiene puesta toda su fuerza en defender los intereses de la ciudadanía bahiense, como en esto, ¿no? Como en esto que estamos hablando, nosotros advertimos claramente que se estaba afectando un patrimonio público y el bloque rápidamente salió a oponerse y a defender con argumentos el no acompañamiento a la entrega de este patrimonio, así con un montón de temas, ¿sí? La verdad que lo que tiene también de interesante es que hay compañeros y compañeras que vienen con distintas experiencias, con distinta formación y que también eso permite un debate interno, ¿no?, de distintas miradas que enriquece, hace crecer al bloque. Sí. Eso también es de valor y lo ha potenciado mucho al bloque. Sí. Coincido y también uno mirándolo de afuera no ve fisuras en el bloque, sabiendo que es una composición de 3 o 4 espacios diferentes que confluyen, no se ven las fisuras para afuera y me parece que si hubiera rispideces en los diferentes sectores que confluyen en el peronismo local, es el primer lugar donde se muestra, ¿no? Un bloque es donde si hubiera problemas creo que se mostraría o se vería muy claramente ahí y no está pasando. No, porque la verdad que nosotros, Juani, estamos muy concentrados y sobre todo muy preocupados por los problemas que tiene esta ciudad, que son muchos, por la falta de gestión y de planificación que hay, no solo por, digamos, muchas veces cuando vemos que hay cosas que no se están haciendo o se están haciendo mal, presentar pedidos de informe, sino también hemos generado desde el bloque un montón de propuestas, de proyectos para mejorar la calidad de vida de los bahienses, para que haya un desarrollo local sostenible, hemos hecho para que se pueda, digamos, apoyar al sector MIPYME, hemos generado un pool de propuestas para que, en definitiva, las personas que habitan, que transitan, que trabajan, que proyectan, que sueñan en esta ciudad puedan vivir mejor. Entonces, nuestros esfuerzos están ahí. Por supuesto que en un bloque, digamos, con tantas personas como tiene el Frente de Todos, puede haber distintas miradas, esto enriquece. Claro. O sea, a nosotros nos ha enriquecido y lo importante es que no hemos perdido el foco. Bien, muchas gracias Lucía por el tiempo que te has hecho en venir acá a conversar con nosotros y te liberamos porque sabemos que estás con una agenda muy apretada, con entrevistas, trabajo, así que agradecerte de corazón. Gracias a vos, Pani. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Y seguiremos charlando sobre temas sociales y de niñez, que bueno, que tenés un recorrido también, decir que fuiste funcionaria del área y que llevaste muy, muy bien adelante el tema. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.